noticias sobre el caso de Lucas Carrasco, que hemos estado siguiendo. Natalio ha estado presente en el juicio. Quizás tengas algo para contarnos. Sí, en el día de ayer empezó el juicio contra Diego Domingo Guzmán. Bueno, en el día de ayer testificaron la madre, Viviana Espina, quien entrevistamos el viernes pasado. Declaraciones muy duras, ya que ella fue la que habló de esto, nos contaba, ¿no?, en la entrevista, con lo que había sucedido cuando Lucas estaba consciente en el hospital, ¿no? Nos comentaba que... Sí, lo tremendo que fue cuando... para ella como madre, ver cómo su hijo se despedía de ella, ¿no? Claro, sí, seguro. También fue el turno de... Digamos, testificó su otro hijo, Mariano, que fue quien lo protegía, ¿no?, cuando él estaba tirado en el suelo. Y en el día de hoy fue distinto, digamos, los que fueron a declarar fueron todos de la defensa, todos testigos de la defensa. Fue el jefe del pelotón de infantería, el subcomisario a cargo de infantería, de toda infantería, y un instructor de tiro de pistolas lanzagas. Y la verdad, todos coincidieron bastante, digamos, lo que sucedió fue que se contradijeron, al menos con lo que se había visto en las pericias, ¿no? Siempre dijeron que se debe tirar a una distancia mayor a 30 o 40 metros, cosa que el impacto que recibe Lucas es a menos de 15 metros. Y lo que decía al menos el instructor de tiro era que siempre se debe buscar un lugar seguro, ¿no?, en las copas de los árboles, para que amortigüe la caída, el proyectil, o una pared, ya sea, pero siempre debe ser una zona segura. Y no lo hace o sea, todo lo que no hicieron, todo lo que no hicieron esa noche. Claro. Sí, el que, digamos, siempre es cuando le dan la orden, el jefe del pelotón le debe dar la orden de disparar y hacia dónde. Pero obviamente no disparar directamente, porque ocasiona mucho daño, ¿no? Claro, es un arma de, justamente, de dispersión, de disuasión de las protestas y tumultos. Pero ya teníamos el caso en la Argentina de Fontalba, que fue asesinado justamente también con un disparo de un gas lacrimógeno. Claro, pero fue, bueno, fue una distancia mucho menor, directamente adentro del lado. Claro, lo que cabe resaltar del gas es que para que desprenda el gas debe impactar ya sea en el piso o en lo que sea. De esa manera se activa y comienza a salir el gas. Por eso que también al impactarle a Lucas en la cabeza se abre el gas, y también es lo que le produce las quemaduras que tuvo. Claro, seguro. La pólvora que Viviana decía que se le sentía cuando estaban en el hospital. Sí. Bien, ¿el juicio avanza ahora? El próximo va a ser el día lunes, va a continuar a las 9 de la mañana. Y va a haber otro testigo que es médico, Barrera de apellido, así que ahí la familia va a intentar cambiar la carátula. Testigo, pero por parte de la familia. Sí. Uh-huh. Sí. Por parte de la familia, así que van a ver la tomografía de la cabeza de Lucas, dónde impacta el proyectil y... Sí, reconstruir un poco todo lo que pasó. Bien, según la historia del médico, digamos, del caso. También ha habido novedades con respecto al asesinato de Ezequiel Torres. Se va a retomar nuevamente un nuevo juicio. Había sido, si mal no recuerdo, absuelto el asesino. O sí. La condena era muy... No recuerdo bien, pero la justicia... En el anterior juicio había sido absuelto y ahora se vuelve a retomar. Todavía no hay fecha, pero... Ya quedó confirmado que se va a volver a hacer otro juicio por el caso de este bailarín de Maipú que fue asesinado en un comercio, no, sí, y bueno, por una especie de confusión, que fue porque había un robo y entonces el policía, digamos, dispara ahí al primero que cae, claro. Exactamente, sí, porque decían que había habido una balacera, un enfrentamiento entre la madre de este policía, que este policía se encontraba durmiendo en la parte, en la planta alta del comercio, y al escuchar la balacera, supuestamente baja y ve a Ezequiel Torres, supuestamente al lado de su madre, o sea, de la dueña del comercio. Pero hay testigos que dicen que la señora fue quien disparó porque tenía un arma. Los asaltantes no robaron nada, se dieron a la fuga, y los testigos mismos dicen de que cuando baja el policía, la madre de este ya se encontraba afuera del comercio, justamente intentando ir detrás de los asaltantes. Así que bueno, esperemos que el caso, ya que se ha tomado cuenta nuevamente, salga y sea justicia como corresponde. Seguro. Natalia, para destacar la actitud de los policías hoy en tribunales, ¿no? Sí, la verdad, lamentable. Encontramos un clima bastante tenso al principio, bastante presencia policial, serían aproximadamente 25 policías que habían ahí. Para custodiar a cuánta gente que había en la audiencia. Sí, no, era patético. Sí, además que no permitían entrar a muchas personas, digamos, muy prepotentes. Así que bastante lamentable eso. Bien, lo bueno es que el caso está teniendo bastante repercusión mediática, por lo menos se han hecho ecos a algunos medios de comunicación, y eso es interesante para que por lo menos la sociedad tenga en cuenta que esto ocurre y que muchas veces la primera versión, como en el caso de Lucas Carrasco, no es la que corresponde a la realidad. Así es. Antes de ir al corte, una cosa importante que se nos está quedando. Un 29 de julio de 1966 se producía la nefasta noche de los bastones largos, con tremenda represión en la Universidad de Buenos Aires contra alumnos y autoridades docentes. Eso todo a un mes del derrocamiento del gobierno constitucional de Arturo Illia. Durante la dictadura de Onganía. Recordemos que hace un mes atrás también se le hacía un homenaje. El gobierno nacional le hacía un homenaje a Illia. Pero lo que el común de la sociedad no tiene en cuenta es que los poderes fácticos, los grupos económicos que hoy gobiernan, fueron parte del derrocamiento justamente de Illia. Fueron esos mismos sectores los que pujaron para que Illia terminara siendo destituido. Seguro, algunas corporaciones como la industria farmacéutica, sobre todo después de los petroleros, de medicamentos. Recordemos que Illia derogó, dio atrás los contratos petroleros que habían con el gobierno de el otro, no me va a salir el nombre. Gobierno anterior. Sí, no, pero bueno, no importa, está bien. Continuamos, vamos al corte entonces nomás, Leo. Vamos. Ya volvemos. Cárceles Estás escuchando No Da Lo Mismo, por Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores. Bueno, seguimos con el programa. Y bueno, una de las noticias que ya son cada vez más comunes, desgraciadamente, es que a una pareja de abuelos en Villa Hipódromo les cortaron el gas, les sacaron el medidor, de paso dejaron una pérdida de gas a los muchachos en el barrio. Por supuesto. Completito. Con una factura impagable. Cuando habían dicho todos que no iban a cortar el servicio a nadie, bueno, se lo cortaron. Así que ya están hablando, el mismo Frigerio salió a decir que tarde o temprano se va a tener que pagar. No, Frigerio también lo dijo. Mira, no tenía en cuenta ese dato. Sí, no, tremendo. Nosotros el sábado estuvimos con vos, Eva, con el querido Pepe Errueso y Natalio. Fuimos a una charla que organizaba la multisectorial de Capital, pero que fue en Godecruz, porque estaban girando por los barrios. Así es. En Bellavista, la Unión Vecinal de Bellavista, que estuvo muy lindo, con participación de vecinos, de gente de distintas agrupaciones políticas. Se charló algo de esto, ¿no? De cómo era el tema del tarifazo, cómo había que hacer para recurrir a la tarifa social, algo de los clubes también se habló, y además de la inflación. Estuvo bastante interesante, recomendable para los oyentes. No estaba previsto todavía la próxima charla, pero ahí tenemos nosotros trabajando firmemente a la compañera Lucía de MNA. Uh-huh. Así que seguramente estaremos avisando para cuando sea la próxima. Seguramente con esto está relacionado algo así también la noticia de que Shell va a dejar de ser más o menos una empresa petrolera para convertirse en gasífera. Entendiendo los muchachos de que, bueno, que se les abre nuevos negocios como el de la Argentina, ¿no? Donde por ahí el costo del petróleo es mucho más caro hoy de extraer, y el gas es algo más redituable, sobre todo si ponen una arangura en cada país, ¿no? Y los muchachos vienen por los negocios. Ese es el plan de gobierno de estos tipos. Que tiene $1,000,000 en acciones en Shell, que ha sido el CEO con más de 30 años casi en Shell en la Argentina. O sea, un tipo que quien crea que ha dejado Shell para por el bien de la sociedad, para poner todo su experiencia volcada en el gobierno, o sea, vaya sabiendo de que son tipos que no se retiran jamás de su profesión, y que seguramente cuando este gobierno deje de estar o él deje de ocupar el lugar, seguramente volverá a Shell, ¿no? No es que porque son ricos no van a robar, al contrario. Pamela David dijo, si ya son ricos, ¿por qué van a robar si son ricos? ¿No? Y ella debe saberlo muy bien, debe saberlo muy bien, porque convive con este hombre tan honesto, ¿no? Que paga 90 pesos de gas. Sí. Que Pamela David tiene un olor a papo. No se debe bañar. Así que bueno, el muchacho que tiene casi media Mendoza, ¿no? Es uno de los dueños de grandes, tienen petroleras justamente también, donde en Mendoza en un tiempo atrás se le dieron algunas concesiones que no invirtió absolutamente nada y las terminó vendiendo. Sí, que hace poquito tuvieron que ceder la parte de terreno que le habían usurpado la Universidad Nacional de Cuyo. Son los o apropiarse de aguas, como se apropió de la famosa cascada allá del Chayao, vale, para tener su lago artificial con cisnes y flamenco para cuando viene Mirta Legrand y la runfla en su anemia solidaria. Las maquinitas de tragamonedas del casino. Y hablando del casino, hay buenas noticias para el personal de juegos en general, y en especial se prende una luz de esperanza para los compañeros que despidieron a fines de enero de este año. Como recordarán, que hubo el acampe de muchos días. Bueno, la quinta cámara laboral resolvió a favor el amparo presentado por la Unión del Personal de Juegos y Casinos, y en especial que pone en vigencia el convenio colectivo de trabajo, cual entre muchos puntos establecía la estabilidad laboral de todos los trabajadores. Este convenio colectivo fue aprobado en el 2015, nunca, desde que el gobierno, desde que se llevó a cabo el cambio de gobierno, nunca se llevó a cabo, nunca estuvo vigente. Bueno, esto le da la vigencia al convenio colectivo, por ende se enciende una gran luz de esperanza para que se puedan reincorporar a los trabajadores. Leandro, ¿cuáles son los plazos? Con resarcición de los sueldos, todos los sueldos no. ¿Cuáles son los plazos para que la gente sea incorporada? Mira, esto ha salido esta mañana, todavía no, desde el mismo sindicato estaban resolviendo el tema con los abogados, así que todavía no te sabría decir eso, pero bueno. En principio es una buena noticia. Es una buena noticia que enciende la esperanza, nuevamente. Bien, recordemos que hubo un acampe muy importante cuando se despidieron a 81 trabajadores. Uh-huh. 84 creo que eran en principio. Se tomaron 4. Pero sí, así que fue una de las primeras luchas en Mendoza con el gobierno neoliberal de Cornejo, que viene, a reconciliar a los mendocinos, como Macri lo hizo también a nivel nacional, ¿no? Y a luchar contra la pobreza despidiendo a la gente. Así que sí, fue la primera gran lucha en Mendoza, ¿no? Pero bueno, sí se está preocupando, está preocupando por la seguridad, ¿no? El hombre tiene anuncios permanentes con inversión en seguridad. Parece que la cuestión social un poquito de lado, lo que le interesa es meter más gente en cana. Despidos y nuevos policías son los anuncios que vemos. No viene a empoderar a la sociedad como... Y bueno, y también tuvo un gesto ahí con los celadores y docentes. Tremendo, se ha desangrado. 800 pesos por única vez para celadores y docentes, lo que... Porque dijo que, también había tenido aclaraciones, ¿no? Que no van a reabrir las paritarias, que es el mayor deseo de todos los gremios, ¿no? Porque... Sí, el arreglo que tiene las paritarias ya se lo comió en inflación. Claro. No, y el mucho más el de los celadores que fue nefasto. Sí, o sea, fue un aumento de 9%. Una vergüenza, lamentable. Lamentable vergüenza porque justamente del sector educativo son los que menos cobraban. Y van a seguirlo siendo por lo menos por un rato largo, con sueldos la verdad que indignos. Nos vamos a ir a un corte. ¿Escuchamos hoy, Sergio? Parece que Lo Redondo, esa fue la onda, así que buenísimo. Nos vamos nomás. We'll be right back. regresamos nomás a No Da Lo Mismo. Vamos en este bloque a estar charlando con Leandro. Seguramente, como dijimos, íbamos a estar hablando de la vuelta de Cristina, esto de los 50 años de que se cumplen de la noche de los bastones largos. Y, sí. Y bueno, ya lo tenemos a Leandro en comunicación. Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, compañera? Muy bien, te habla Sergio Juárez, estoy acá hoy acompañado de Natalio, Sebastián y Leo Volpe. Bien, más o menos queríamos arrancar recordando esto de la noche de los bastones largos, y recordar también que fue un mes después del derrocamiento del doctor Arturo Illia, y recordar también que se le hizo un homenaje, que no hemos podido charlar con vos por lo menos desde hace un tiempo, y queríamos hacer también reflexiones sobre que el gobierno de Cambiemos tuvo un gesto con aquel radical. Sí, en realidad parecía que más un festejo, porque lo había hecho con todos los responsables del golpe económico y político y militar que provocaron la caída de Illia, porque estaba el poder económico, el poder financiero, el campo, los sectores de la banca extranjera. La verdad que cuando uno veía más, recordando a Illia en 13 Carimbera, daba ganas de suicidarse. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Por otro lado, bueno, como decían ustedes, ¿verdad? O sea, el tema de la noche de los bastones largos es un comienzo, digamos, de una etapa muy oscura, de mucho oscurantismo, que trajo como primera consecuencia la destrucción del pensamiento crítico en la Universidad de Buenos Aires y en las universidades argentinas, y en segundo lugar me parece que también fue el inicio de lo que más adelante se conoció, digamos, con el nombre del Estado terrorista, porque en realidad el Estado terrorista no solamente busca aniquilar los cuerpos, sino fundamentalmente cortar el circulante de ideas. Así que yo creo que lo que ocurrió, digamos, primero en el 66, tiene mucho que ver con lo que ocurrió 10 años después en el 76. Tal cual. Y hablando de, bueno, la lucha de esos momentos era por el boleto educativo. En la provincia de Buenos Aires anunciaron con bombos y platillos la gobernadora Vidal de que iban a implementar el boleto, algo como si fuera una cuestión propia. Claro. No, a ver, yo creo que ahí el tema es es cierto que la instrumentación en la provincia de Buenos Aires es una instrumentación absolutamente selectiva y caprichosa. A mí no me preocupa eso, digamos. Lo que me preocupa, digamos, es que no se le reconozca a la juventud y no se le reconozca a la universidad un lugar protagónico a la hora de pensar en qué modelo de país queremos. Yo creo que acá lo que este gobierno hace permanentemente es hacer que hace. Dirige algunas consignas, algunas políticas públicas como para sobredimensionarlas y mostrar que en realidad están cubriendo un vacío que no logran llenar por casualidad. Digo, en la ciudad de Buenos Aires, con el tema del Metrobús, la bicicleta, también como si fueran las grandes soluciones a los problemas de tránsito, de movilidad de los porteños, cuando en realidad no resolvieron nada, muy poco. Y ahora a nivel nacional hacen este tipo de cosas también, porque me parece que este gobierno está más interesado en comunicar y en el marketing político que en resolver los problemas estructurales. En ese lugar es que nosotros creemos que lo que hay que hacer es una crítica integral, fundamentalmente a la visión y a la perspectiva de este gobierno que está llevando a la práctica. Sí, me pareció la vez pasada escuché una opinión tuya respecto justamente a la comunicación, que mucho se repite de que ellos están comunicando mal, que eso es su error. Sin embargo, lo que decías vos es lo que mejor hacen, justamente comunicar. Lo que mejor hace este gobierno es comunicar, porque después no tiene nada positivo para transmitir a la gente, entonces es increíble cómo todavía tienen los niveles de aceptación popular que tienen. Sobre la base de que le aumentaron la tarifa a la gente, aumentaron los alimentos con la devaluación, encarecieron el crédito, destruyendo las pymes. Todos los indicadores que dio el INDEC en el día de ayer, digamos, son todos negativos: la destrucción del empleo, la destrucción de la industria, la destrucción de la construcción. Por donde se te ocurra mirarlo, este proyecto económico lo que está generando es más desigualdad, más pobreza y mayor concentración del ingreso. Tal cual. Lo mismo. Y además son ladrones. Porque además la característica fundamental de este gobierno es que son ladrones. Digamos, no solamente los principales funcionarios, sino los sectores del poder económico que se enriquecieron en los últimos 40 años en la Argentina. Bien. Por ejemplo, los amigos de Macri o la familia, ¿no es cierto?, del señor Calcaterra con la empresa constructora IEXA, que fue la responsable de la obra pública en la ciudad de Buenos Aires, pero previamente también, digamos, el gobierno de la dictadura de Cachatore, por ejemplo, o el gobierno, por ejemplo, del señor Rousselot de Morón, que fueron Tal cual. Decías, increíble, ¿no?, todavía la aceptación que tienen de la sociedad. Hablando de aceptación, volvió Cristina, estuvo en el Instituto Patria, reconociendo, bueno, el natalicio de y la historia de Hugo Chávez. No sé si pudiste estar presente, lo vimos a Leopoldo ahí que lo enfocaron las cámaras. ¿Qué te pareció? ¿Qué impresión te dio? No, no pude estar, hicimos un acto nosotros con Gustavo López y con el pelado Latenis, así que, pero también está, no, me pareció muy bien, así que es súper importante, recordando al comandante Hugo, y sí, nada, contento, digamos, por la aparición, y como decías vos también, digamos, subrayando, digamos, lo importante de que la centralidad de la política argentina muchas veces se altera cuando viene Cristina a la ciudad de Buenos Aires. Tal cual, vuelve a proponer y sigue proponiendo esto, ¿no?, de un frente ciudadano. ¿Cómo crees que se puede ordenar la política argentina después de bueno, esta fuga que ha tenido el Frente para la Victoria, por un lado, pero de que muchas organizaciones sociales están saliendo a la calle reunidos? El tema de la CETEP, la CTA, todo esto vuelven a salir a la calle a exigir mejoras. Nosotros acá en la provincia ya se están volviendo los sindicatos a reunir para pedir la reapertura de paritarias, porque evidentemente la inflación ha comido el poco aumento que hubo a través de, bueno, en el caso de la provincia, a través de decreto. ¿Cómo estás viendo que eso se puede ordenar de acá al año que viene, a las elecciones del 2017? No, yo creo que este gobierno va a apuntar al endeudamiento externo. En el primer semestre del año se endeudaron en 34.000 millones de dólares. Te repito la cifra, 34.000 millones de dólares. ¿Sabés cuánto fue el endeudamiento de todos los países emergentes durante el año pasado, el año 2015? Todos, inclusive China, 70.000 millones de dólares. Hoy la Argentina, en el primer semestre del año 2016, endeudamiento público y privado, 36.000 millones de dólares. ¿Entendés? O sea, es un absurdo total, una noticia que está absolutamente vedada en los medios de comunicación. Mientras el señor Manieto y el diciendo lo que articula el discurso público en la Argentina, vamos a seguir discutiendo si Macri lo recibe al final o no lo recibe. Y para la Argentina no solamente se endeuda, sino que le hace pagar el costo de la gente de carne y hueso. Yo estoy directamente en un bar, hay solamente dos mesas. Yo diría, el nivel de vacío, el parate económico, el enfriamiento de la economía es alarmante. Tremendo. Y sí, eso, Leandro, también lo vemos acá en Mendoza, ¿no? Y cada vez más negocios cerrados, gente sin trabajo. Este fuerte endeudamiento, además, no se ha visto... ¿Quién es el que me está hablando? No, Sebastián. No, no, sí. Ah, ya, decime. Además, este fuerte endeudamiento que vos decís, ni siquiera tiene un correlato, no se ha visto que pueda ser, que haya sido plasmado en estos 6 meses en algo, digamos, no tienen nada para ofrecer, para vender. No, no, a ver, eso está claro, pero además porque otros, digamos, por ahí hay mucha información para darle a la gente, pero una de las características de este proceso económico es la fuga de capitales. En este primer semestre fugaron del sistema financiero argentino 5.900 millones de dólares, a raíz de 1.000 millones de dólares por mes. La fuga de capitales sigue siendo de muy buena parte la explicación de por qué la Argentina necesita volver recurrentemente al endeudamiento externo. A ver, muchacho, no es casual que haya un ciclo de fuga de capitales y además la posibilidad de blanquearlos después. Es un nuevo ciclo, ¿no es cierto?, donde la economía se financiariza y permite que los sectores funcionen de mutualista. El pequeño comerciante, las economías regionales están todas hechas mierda. Pero ustedes son mendocinos, les pregunto, ¿este gobierno ganó sobre la base de que los productores, los pequeños productores, los vitivinícolas, los de la fruta, los de la verdura, iban a tener posibilidad de competir en el mercado local? Pregúntenle a cualquiera de los productores medianos y chiquitos que están en su provincia si no tienen problemas a la hora de competir con la importación de productos extranjeros. No, además... Además, la industria vitivinícola tuvo una caída del 20% en las ventas. Es noticia de hoy eso. Sí, no solo en el mercado interno, no solo en el mercado interno, sino en las exportaciones también hubo una caída, digamos, no como se esperaba, que fuera al revés. Porque, muchachos, a ver, estos tipos están aplicando un programa de ajuste neoliberal, ortodoxo, clásico, en un contexto mundial recesivo. Entonces, esto no son los 90, donde vos tenías una explosión de la economía emergente como consecuencia que se había superado la crisis de la deuda. Acá tenés un problema enorme. China desacelera el crecimiento, Brasil, que es nuestro principal socio comercial, tiene decrecimiento de 4 puntos del producto en este año, con proyecciones de decrecimiento para el año que viene. O sea, directamente es una economía que no está en recesión, está destruyendo PBI. El mercado mundial también está súper lento. Es decir, la proyección del crecimiento del PBI mundial para el año que viene es del 3% solamente. Con lo cual yo no Estamos frente a un grupo de economistas neoliberales que están más preocupados en hacer negocio para ellos, para poder colocar bonos, para poder seguir financiando una timba financiera, que buscar el crecimiento productivo y el desarrollo inclusivo de la Argentina. Y eso está tan claro que si uno lee inclusive los principales medios de comunicación, como el Diario de la Nación o el Diario Clarín, inclusive sus principales editorialistas lo dejan de entender claramente. Hay que tomarse el laburo de leer algo más que los títulos. Si uno lee, además de los títulos, el contenido y el desarrollo de las notas, se va a dar cuenta que este gobierno empezó a perder credibilidad en el círculo rojo. Bien, salen a marcarle la agenda los mismos grupos mediáticos que lo pusieron también donde está. Bueno, por supuesto, porque lo que todo el mundo está percibiendo es que no hay conducción en el equipo económico. O sea, Sturzenegger va en una dirección, Alfonso Fragay va en otra dirección, el señor Brown va en una dirección, el señor Pancho Cabrera va en otra dirección. Así está pasando con todo el equipo económico. No hay conducción política del equipo económico, motivo por el cual cada sector está haciendo su negocio. Por eso cuando sale Aranguren, no sé, a llevar las tarifas al 2000%, el resto de los dirigentes del gabinete, los ministros del gabinete, lo salen a putear. Pero cuando el señor Sturzenegger sube la tasa de interés al 38%, o después la va bajando a medio punto por semana, también lo salen a putear. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en realidad lo que este gobierno tiene es claridad hacia dónde quiere llevar la Argentina. No sabemos si buscan un modelo agroexportador, un modelo de especialización financiera, están buscando un modelo industrial. No, todavía no tienen definido hacia dónde quiere llevar la Argentina. Leandro, volviendo al tema comunicacional y mediático, ¿cómo crees que la oposición puede darle batalla a este blindaje mediático que está teniendo el gobierno de cara a las elecciones que se van a venir el año que viene? Y así como estamos haciendo ahora. No hay mucha claridad. Eso, la militancia en las calles, las redes sociales, la posibilidad de participar en programas de televisión. Y después, muchachos, hay tranquilidad. A ver, les pasaron 6 meses. Para nosotros pasaron 6 años por la velocidad de los cambios. Durísimo. Pero la verdad es que en estos 6 meses todas las variables económicas y sociales han empeorado, absolutamente todas. Alcanza a ver los diarios de hoy para darse cuenta que inclusive el INDEC oficial tiene que reconocer que hubo 20% de la caída del producto, 20%, 18,9% de la caída en el índice de la construcción, 6,9% de caída en la actividad industrial, retracción del consumo, retracción de la recaudación impositiva, aumento del déficit fiscal. Esto es evidente, quédense tranquilos que más tarde o más temprano, digamos, cuando la gente no puede llenar la olla, digamos, por más blindaje mediático y por más protección mediática que tenga el gobierno, van a tener que dar explicaciones de lo que hicieron con la economía. Sí, te vi hace una horita atrás, más o menos, en el programa de Canal 9, Fernández Barrios, justamente hablando sobre este spot de Guillermo Moreno que ha salido en las redes sociales, que bueno, tiene... algunos adeptos y otros que lo critican mucho y muy duro, pero qué difícil en estos programas en los que, bueno, estás recurriendo, lo bueno es que te llaman y puedes dar la batalla en donde te emiten, pero qué difícil se hace. Yo por lo menos te veo, no sé qué sentirás vos en ese momento, pero es desesperante a veces, ¿no? Tener que discutir esto de que si derecha, izquierda, no, que eso ya es retrógrado. O sea, y más sentado enfrente de Luis Rosales, que fue aquí en Mendoza, candidato, porque el hombre es mendocino, candidato a gobernador por el Partido Demócrata. O sea, quien históricamente es el partido enfrentado al radicalismo provincial, justamente representando a los conservadores de la provincia. Sí, no lo sé eso, pero lo leí hace un rato cuando salí de la tele. Sí, a ver, muchachos, el dispositivo mediático de la Argentina busca que la gente no piense. Mientras más pelotuda sea la gente, mucho mejor para el sistema mediático. Nosotros lo que buscamos es generar crisis, generar movilización ideológica, intelectual, llamar la atención sobre algunos puntos, y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que hay que seguir haciendo. A ver, la respuesta a tu pregunta tiene que ver con lo que nosotros hicimos toda la vida, que es provocar el debate político, poner el cuerpo, bancársela y fundamentalmente tener una visión del futuro y desafiarlo el futuro. Nosotros nos convocamos a la política porque no nos conformamos con lo que vemos, que es una sociedad más justa. Bueno, hay que pelearlo en todos los frentes, el mediático también. Otra cosa que está picante en Buenos Aires es el tema del paro del Sarmiento, ¿no? Sí, es un quilombo, eso afecta más a la provincia de Buenos Aires que a la capital, pero sí, es un tema... Bueno, pero tiene que ver con esto, con la improvisación del gobierno, también no tiene la menor idea, porque son conflictos muchas veces sindicales que terminan siendo sede de mambo solamente por falta de previsión, porque entre otras cosas el Ministerio de Trabajo lo único que hace es observar la realidad para intervenir sobre ello. Bien, respecto y a lo gremial, ¿cómo ves esto de la unificación que se va a dar en los próximos es de este mes que viene, justamente, no sé si el 22 de agosto está previsto que, bueno, que la CGT se unifique de sus tres centrales. No, es clave eso, ojalá. El movimiento obrero tiene la responsabilidad de unificarse para poder negociar en condiciones de fortaleza con un sector industrial, financiero y de servicios que es cada vez más concentrado y más coordinado. O sea, si el capital se organiza, se coordina y se concentra, el trabajo tiene que hacer exactamente lo mismo. Y ahí lo tenemos, el compañero Palazzo, de la bancaria, que ojalá le vaya bien, porque la verdad que es uno de los dirigentes más lúcidos que ha dado el movimiento obrero argentino. Tenemos la suerte, además, que es de la misma extracción ideológica que nosotros, así que habrá que hacer fuerza para cachar que le vaya bien. Mendocino también, sí. Ah, mendocino también, de verdad. Yo estuve con él, que vive en Mendoza, hace poco, viendo con él, y sí, le contó que era mendocino, sí, sí. Él surge de la bancaria acá, cuando existía el viejo Banco Mendoza y Banco de Previsión, que se quedó moneta. Así que bueno, sí. Hablando de Mendoza, Leo, a ver cuándo te tenemos por estos lados. Y sí, hoy vamos a arreglar, seguramente antes de fin de año vamos a estar ahí en Mendoza. Y nos damos un abrazo y tomamos un poco de vino. Ya sé bien. Sí, te vemos mucho recorrer ahí también la provincia de Buenos Aires. La verdad que bastantes actividades y bastante tele, radio, o sea, medios. Por suerte se te ve y se por lo menos creo yo que te piden para escuchar, ¿no? También no solo la provincia de Buenos Aires, sino que ha tenido una linda recorrida por el Chaco, por Corrientes. ¿Qué tal los actos ahí? No nos podemos quejar, la verdad que el afecto de los compañeros es enorme y nos está siguiendo de todo el país y la verdad estamos cada vez mejor. En ese sentido, la Argentina está cada vez peor, pero nosotros por lo menos tenemos la posibilidad de salir a recorrer la Argentina con nuestras modestas consignas. Pero como diría Raúl, recorriendo los polvorientos caminos de la patria. Bueno, Leandro, te mandamos un abrazo gigante, muchas gracias por atendernos, ¿sí? Abrazo, Leandro. Chao, Leandro, un abrazo. Gracias. Bueno, continuamos y vamos a ir a un corte. ¿Queda algún tema, Leo? Sí, primero que nada, mandar saludos a algunos oyentes. Perfecto. Fieles oyentes, como Tito, el querido Tito Tevez de San Martín, Palmira. Un cumpa religionario de Irrompibles también. Y bueno, y al amigo Pato Tapia, que también nos está escuchando. Buenísimo, a las chicas siempre también de Irrompibles que nos hacen el banque. Y a Pepe. Bienvenida a Pepe, que está acá con nosotros. Exactamente. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Pepe? Estuviste vos también el fin de semana con nosotros en la charla de Godecruz. ¿Qué tal qué impresión te dio? Bien, me superó, digamos. Me encontré con un panorama mejor que el que esperaba. No va a ser fácil meternos el dedo en la boca al pueblo argentino. No es, afortunadamente no estamos en los 90, que en los 90 nos metieron el dedo en la boca. Ahora alguna pataleada, alguna rebeldía va a haber. Tal cual, hay una conciencia por lo menos de que algunos derechos no están dispuestos a la sociedad a entregar. Esperemos. No, es bueno ver la participación del vecino de a pie, de las abuelas, sí, de la cuadra, todos tratando de informarse de cómo pilotear de estos tremendos tarifazos, ¿no? Tal cual. Bueno, ahora sí, entonces nos vamos a la pausa y ya volvemos para despedirnos. Se nos va terminando el programa. Bueno, volvemos con Nada Lo Mismo. Acá nos llega un mensaje de Martín Caín, aprovechamos para mandarle un saludo. Martín es el secretario general de la Unión del Personal de Juegos y Casinos. Y me informa que el lunes va a haber una conferencia de prensa a las 12:30, justamente para comentar el tema este que comentábamos hace un rato con respecto al fallo que hubo en la justicia con respecto al convenio colectivo de trabajo, que bueno, que dándole validez. Le da validez al, claro, le da vigencia, entra en vigencia el convenio colectivo de trabajo y bueno, como decíamos, es muy positivo para la lucha y la reincorporación de los trabajadores que fueron despedidos en el verano pasado. Bien, está en el Teatro Independencia un espectáculo, una función artística de Irigoyen y Perón. Perón Irigoyen, Irigoyen y Perón. Claro. Bueno, la herencia nacional y popular. Estuvo el día sábado. Claro. El día sábado en el Teatro Independencia. Pepe, estuviste presente ahí. Si nos puedes contar más o menos cómo. La trama trata de los pensamientos de uno, del otro. Hay cruces de pensamiento, hay cruces de miradas, de Don Hipólito, hay chicanas, bueno, es cruces de miradas, de tanto de la óptica de Don Hipólito como la óptica de cuando vengo Perón, y dejan un testimonio, o sea, una moraleja, y que han dejado un legado ambos, y también aquellos que estuvieron entre ellos, que fue la gente de Forja, para que aquellos que tenemos un determinado pensamiento sigamos en esa línea, no abandonemos la bandera, valga estos comentarios a nuestros correligionarios, ¿no es cierto? Sí. Herencia nacional y popular. Herencia nacional y popular, claro. Sí, el pensamiento, el legado nacional y popular, tanto que dio motivo al nacimiento de la Unión Cívica Radical como al segundo movimiento histórico, el justicialismo. Tal cual. Más o menos en esa línea comenzó San Martín ya por aquellos tiempos, diciendo algo así como que cuando la patria está en peligro, no importa qué hacer, digamos, no recuerdo bien las palabras, pero algo así como que todo vale. Exactamente. Menos, excepto no defender. Exactamente, eso. Lo continúa Irigoyen diciendo algo perdido, como que. Cuando la patria está perdida, excepto no defender. Exactamente. Y todo está permitido. No, si uno repasa la doctrina de Irigoyen. Hubo como una autocrítica en esos términos por parte de Perón. Como que dijo que quizás era errado su pensamiento. Yo al menos recuerdo eso. Esto de poner primero la patria, después el movimiento y después los hombres. No, a mí me parece interesante. Rescataban algo en el corte que me parece interesante, raro. Que es cantidad de jóvenes que fueron. Muchos jóvenes. Yo esperaba que fuéramos personas de 40, 35, 40 para arriba, y me sorprendió la cantidad de jóvenes de 20, 25, 30. Digamos, si querés porcentuales, un 60-40, y 60 la gente joven. Y eso está bueno en este país donde el tema de conversación es Tinelli. Tal cual, sí. En ese sentido, lo que vos decías, Natalio, esto de que Perón también hablaba de primero la patria, después el movimiento y después los hombres. Creo que en ese sentido también hablaba Irigoyen cuando decía que los radicales que prioricen el interés partidario por sobre el interés nacional dejarán de ser radicales. Me parece que en ese mismo sentido va, y creo que tiene que ver también con esta frase que decía de San Martín. Ante todo, reconocernos como compatriotas y actuar como pueblo en conjunto para salvarnos, ¿no? De esto que estamos sufriendo hoy, que es la crisis generada por parte de este gobierno. Sí, y el camino creo que bien lo marca Leopoldo Moró, es el de que, bueno, que aquellos que pensamos parecidos tenemos la obligación de juntarnos, y sobre todo contra este gobierno neoliberal que viene a destruir tanto derecho conquistado. Sí, además en cultura esperemos que además de poner estos temas en agenda, empiecen a contratar artistas locales. Está completamente, va bastante vacío. Después el mismo día o el otro día fui al Le Parc, que cerraba el tema de las vacaciones de invierno de los chicos, y la verdad bastante desolador el panorama, y pocas obras, poca gente. Y bueno, esperemos que desde cultura por lo menos se empiece a dar otra impronta. Otra impronta, sí. Los trabajadores de Mendoza nos expresamos por Central, la radio. Bueno, gente, estamos llegando al final del programa. Siempre nos quedamos con ganas de un poquito más. Espero que la hayan pasado bien. Nos vemos en el próximo programa. Buen fin de semana para todos. Y nos despedimos con buena música. Hemos empezado a acompañar a nuestros programas. Hoy nos acompañaron la banda ícono del rock nacional, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Y bueno, nos despedimos con el tema Nuestro Amo Juega al Esclavo. No es casualidad que el primer concierto del Indio Solari en la era Macri lo abrió con este tema. Bueno, lo dejamos con este tema, que habla de cómo los poderes, los poderosos la juegan de víctimas. No es casualidad, supongo tampoco que haya estado involucrado el tema de los Irrompibles junto con Los Redondos, ¿no? Recordemos, seguro, que Irrompibles, luego de un recital de Los Redondos, va a ser campamento en la puerta del hospital italiano donde estuvo internado Raúl Alfonsín luego de un accidente automovilístico. Y no es casualidad tampoco que hace muy poquito tiempo hicieron una charla, una actividad cultural junto con Rocambole, uh-huh, quien es el artista plástico de todos los discos de Los Redondos. Seguro. Bueno, nos vemos el próximo mes. Chao, gente, hasta la próxima. Abrazo a todos. Chao.